solo, les juro que no sé vivir sin su amor. Que alguien le cuente de mi dolor, a ver si toca su corazón. Si no regresa, de pena me voy a morir. En un rincón, díganle que siempre la espero en el lugar donde sus caricias me hacían soñar. Díganle que sufro sin verla, que vuelva ya antes que me ahogue en la soledad sin poderla olvidar. Mucho sabor. El aclamado amistad. Es imposible seguir así. Yo sin sus besos no soy feliz. La necesito, todo me hace sufrir. Sin su calor, que alguien le cuente de mi dolor, a ver si toca su corazón. Si no regresa, de pena me voy a morir. En un rincón, díganle que siempre la espero en el lugar donde sus caricias me hacían soñar. Díganle que sufro sin verla, que vuelva ya antes que me ahogue en la soledad sin poderla olvidar.